Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 133 de Con Otros Ojos, en este martes 21 de agosto, que ya está llegando a su fin. Nosotros cerramos el martes, tratamos de analizar la coyuntura, la actualidad, con otros ojos, y darle nuestra mirada, por supuesto. En un ratito nomás estará el CAE Rocío Albán, que me acompañará esta noche, no así Mariana Prado. Y juntos vamos a comenzar a deambular un poco por los análisis de algunas noticias y algunas cuestiones que fueron sucediendo en los últimos días. Yo, mientras tanto, quiero arrancar con uno de los temas que supo ocupar un buen espacio durante la semana pasada, especialmente a partir del lanzamiento de una línea telefónica del gobierno de la ciudad que dio bastante que hablar. Quizás ahora, en los diarios de hoy, se diluyó bastante. De todos modos, hay algunas denuncias interpuestas ante el INADI y también ante la justicia por considerar la decisión del gobierno porteño discriminatoria. Hablo del 0800 que implementó la administración de Mauricio Macri para posibilitar que todas aquellas personas que consideren que hay una intromisión de alguna agrupación política en la escuela donde va su hijo, su sobrino o alguna escuela que conozca donde sucede, puede hacerlo. Desde ya es una situación bastante engorrosa pensar en la idea de que la práctica de actividad política en la escuela es algo negativo cuando la política está en todos los actos, en cualquiera de los actos que se realizan hay un contenido político, porque hay una decisión de por medio que lleva a que esa acción se realice de una manera y no de otra. En la propia enseñanza de los maestros hay un contenido político, en los manuales hay un contenido político, en la decisión de darle más o mayor o menor énfasis a tal o cual actividad escolar tiene por detrás un pensamiento político. Haber decidido que se tienen que entonar más o menos determinados himnos patrios también son motivo de pararse políticamente, de mirar políticamente la coyuntura. Bienvenida sea la política a nuestras vidas, bienvenida sea la política a la Argentina, que durante muchos años supo lo que fue la ausencia de la política y el quedar en manos de qué, entonces, de tecnócratas, de economistas, del mercado, ese agente fantasma que, tal como una especie de rector, podía llegar a equilibrar todos los órdenes y variables de la vida de la gente, haciendo que cada vez sea mejor. Cuestión que hemos vivido y que hemos sufrido durante los 90, que se inició obviamente mucho antes, a partir de la década del 70, pero que en los 90 tuvo su profundización y quizás su momento de mayor representación, y que fue ni más ni menos que la antesala a la quiebra de la Argentina en diciembre de 2001. Por eso digo bienvenida a la política a la Argentina, que lo hizo a partir del 2003, de la mano de un proyecto que siempre se movió dentro de lo que es darle impulso y darle protagonismo a la política, por sobre los principios de la economía, por sobre los principios del mercado, por sobre los principios de la eficiencia, de la eficacia, del éxito llevado adelante de la mano de recetas que nos llevaron a la quiebra. Entonces, que ingrese la política en las escuelas no es para asustarse, sino justamente para celebrarlo, para festejarlo, para alegrarse de que así suceda, porque qué mejor que nuestros hijos sean en el futuro ciudadanos formados políticamente, con conciencia política, con idea de lo que es la política, y a partir de ahí poder tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas, mejores para las vidas del país. La política no es un elemento dañino. Lo que es dañino es cómo se emplea esa política. Que una agrupación política decida pintar una escuela y que en el lapso durante el cual lo realiza aproveche para colgar banderas o portar remeras, son situaciones que de ninguna manera pueden tomarse como que pueden dañar la moral ni la educación de ningún ciudadano, por más pequeño que sea. El mismo partido gobernante de la Ciudad de Buenos Aires y que sale con esta medida de implementar un 0800, una línea gratuita telefónica para que la gente que no desea que la política ingrese a las escuelas lo denuncie, lo haga saber. El propio partido gobernante ha realizado actos con banderas, con remeras, con gorras, con distintas identificaciones del partido, del PRO. El color amarillo que predomina en los carteles de las obras que realiza la administración de Macri, obras que no son muchas, pero que curiosamente logran perpetuarse en el tiempo, porque nos encontramos muchas veces con escuelas donde aparece un cartel amarillo haciendo Buenos Aires con la H negra bien grande que identifica al eslogan del partido gobernante en la ciudad y que da cuenta de alguna obra realizada en este establecimiento educativo, pero resulta que quizás ya fue realizada hace 2 o 3 años esa obra y el cartel continúa. No es ni más ni menos que estar dejando una propaganda permanente de un acto realizado para que se refuerce todo el tiempo la idea de la presencia del Estado, de la permanente presencia, cuando en realidad no es la permanente presencia, es la permanente propaganda, pero no la permanente presencia. Del mismo modo, un asunto ya denunciado hace algunos años atrás y que ahora vuelve nuevamente a ser puesto en discusión a raíz de la salida de esta medida tan antipática, es la existencia de un manual para los alumnos de primaria de la Ciudad de Buenos Aires, de la editorial Santillana, donde en un determinado segmento destaca los hechos preponderantes de los últimos 100 o 200 años de la historia argentina. Y lo curioso es que destaca de manera especial el triunfo de Mauricio Macri en dupla con Gabriela Michetti en 2007, que fue lo que dio paso al primer mandato de Macri al frente de la ciudad. Se destaca ese hecho como uno de los hechos trascendentales de los últimos 200 años de la historia argentina. Llama la atención porque si fuera que hubiera sido el primer gobernante por voto popular de la Ciudad de Buenos Aires, quizás podría llegar a tener algún sentido, porque lo que estaría destacando es que la Ciudad de Buenos Aires tuvo por primera vez un gobernante electo por decisión de los ciudadanos. Pero no fue así. Y además lo más grosero de todo es que el hecho se resalta con una foto, que no es una foto, sino que es un cartel proselitista de la época electoral, que habla más y mejor educación con Gabriel y Mauricio. Entonces ya se pierde totalmente la idea de destacar un hecho que además no es un hecho tan trascendental en sí mismo, y además lo hace de una manera grosera, propagandística, así como los carteles estos que venía diciendo, que permanecen en el tiempo en los establecimientos educativos de obras que se han hecho por ahí hace 2, 3 o 4 años atrás. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, inicié con el comentario sobre esta medida discriminatoria de por sí y antidemocrática, que es impedir la presencia de la política en las escuelas. Y había dicho que bienvenida haya sido la política, en realidad, claro, nuestras vidas, porque ya sufrimos lo que fue durante los 90 y antes también, durante la dictadura militar. A partir de la última dictadura militar, comenzó todo un proceso de ausencia de la política, se fue profundizando hasta experimentar los 90, y la consecuencia, y el resultado, mejor dicho, fue el quiebre de la Argentina en 2001. Creo que el gobierno porteño tiene un manejo del tema político y educación, o políticas y escuelas, me parece muy erróneo, se viene manejando, por ejemplo, con lo que fueron las tomas en los colegios, ¿no? También una aversión a la política y además un concepto, extrañamente, ¿no? Porque siendo un partido político, tiene aversión a la política y al hacer política. Sí, pero ya lo ha dicho su propio conductor, Mauricio Macri, en más de una oportunidad, cuando se le consulta sobre si tal decisión no se concreta, si tal idea no prospera, si pierde, por ejemplo, si él pierde las próximas elecciones presidenciales en las cuales se supone que iría como candidato a presidente, lo que llama poderosamente la atención es que él dice, me voy a mi casa. Claro. Me voy a mi casa, dice. O también ha dicho en más de una oportunidad, prefiero irme con Antonia, o prefiero no sé qué con Antonia. O sea, pareciera que es un oportunista siempre, y que, como vos decís, aversión a la política. Porque él, si pierde, se va a su casa, no sigue haciendo política. Y cualquier político tiene vocación de poder, ¿no? En el buen sentido, digo, vocación de poder, del poder para vocación poder... ¿Vocación de poder o vocación de militancia también? Claro, pero digamos, digo... Pero vocación de continuar en la política. Exactamente, y esto esta iniciativa nueva del PRO, el polémico 0800, también tiene que ver con esto precisamente, de no entender a la juventud, de no entender cómo se está militando en estos momentos, de no entender digamos, el quehacer político que nace en el colegio. La mayoría de cualquier militante o de cualquier político en un principio ha militado en su centro de estudiantes, en su colegio. Además, bienvenido y qué sano que es el debate, ¿no? También, y además, digo, el capítulo aparte, esta cuestión de rechazar cualquier movimiento comunitario o cualquier digamos enseñanza que le puedan dar a los militantes, lo que hacen es colaborar con los colegios, es ayudar, es brindar apoyo de alguna manera. Esta negación y esta cortina de que pretenden establecer entre la educación y la política también tiene que ver con un no entendimiento, y además tiene que ver con un desconocimiento de lo que es la juventud precisamente. Bueno, el PRO también se lo ve, la juventud del PRO poco tiene que ver con la juventud de otros partidos políticos, no hablo solamente del Frente para la Victoria. Con la histórica juventud, claro, digamos, con la histórica política. Juventud, no tiene nada que ver, y bueno, eso también se vio reflejado en las elecciones. El movimiento político de la juventud es muy importante en el peronismo, en diversas agrupaciones, y no se lo ha visto tanto en el PRO. Claro. Digamos que también están pagando sus costos por este desconocimiento. Exactamente. Además, en realidad daría la sensación que quien quiere adoctrinar es el mismo Mauricio Macri, de pretender que los ciudadanos no se formen políticamente, de manera que sea mucho más fácil después su domesticación, su utilización y el poder tomar decisiones que nadie entonces discutiría. Y además me parece otra cosa que se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Esta cuestión de la denuncia. Del 0800 denuncia me parece que también tiene que ver mucho con... Nos trae resabios de lo que fue la dictadura, lo que vos decías, ¿no? Uno denunciando al otro porque el otro está trabajando en forma comunitaria, en forma grupal, me parece que también es... No se está denunciando un delito, claro, un robo, un crimen. Es una... Digamos, la militancia también es un trabajo social, un trabajo comunitario. ¿Qué se está denunciando? Me hace acordar mucho a las denuncias de los años 70, ¿no? Claro. ¿En qué andás? O no te metás, ¿no? Me parece... Exactamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico de esta noche, el señor Jorge Aguayo, y luego de esta introducción vamos a la presentación comercial. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de salud PYME, la opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro. Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, 3399924209. ¿Dejarías que te opere un pintor? Entonces, ¿por qué dejas que te instale el calefón? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Peugeot combina de manera única exigencia y emoción y logra la alquimia perfecta entre lo racional y lo emocional. El camino hacia la alta gama es la máxima expresión de esta filosofía que Peugeot encarna desde hace más de 200 años. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario. Continuamos aquí en Con Otros Ojos hasta la medianoche y... ¿De qué vamos a hablar, Rocío, ahora? Bueno, vamos a hablar sobre violencia de género, que es un tema que está afortunadamente ganando más espacio en los medios. Si bien se viene hablándose bastante sobre el tema, está ganando muchísimo más este lugar. Aunque lamentablemente también cada vez gana más víctimas. Claro, además. Primero vamos a hablar de un proyecto que presentó, que anunció Aníbal Fernández junto a la senadora Elena Corregido. Es un proyecto para acelerar lo que es la respuesta del Estado ante casos de violación. Uh-huh. ¿De qué se trata? Tiene dos puntas este proyecto. Por un lado, lo que se va a acelerar es la respuesta del juez o de la jueza a la cual le presentan la denuncia, es decir, que va a estar obligado a reaccionar o resolver el caso de alguna manera. Ahora, ¿cómo llega la denuncia? Porque uno de los problemas más grandes en el caso de violencia de género es escuchar, por ejemplo, de las víctimas que han ido a la comisaría a realizar la denuncia. Y hemos tenido casos como uno de los que se conoció la semana pasada o la anterior, de una señora que decía que había hecho 80 denuncias, sí, un récord. Pero sin llegar a ese número tan, tan elevado, sí, la media indica que se hacen muchas denuncias, quizás de 10 a 20 denuncias, y nunca prosperan. Entonces, ¿cómo hace para que se llegue a la instancia de un juez? Sí. En principio, lo que en este momento, en la actualidad, las instancias las más comunes son ahora con la comisaría de la mujer, que la mujer se presente al lugar y que reclame, o sea, haga la denuncia pertinente, y eso tiene unos pasos burocráticos. Que en principio, ¿comisaría de la mujer hay en todos lados? No hay en todos lados. Claro, no tengo el número ahora presente, pero no hay en todos lados. Se empezaron a construir cada vez más en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Esa es una de las falencias, ¿no? Que es más que nada en la provincia, y en otras provincias del país no hay tantas. ¿Y en la ciudad tampoco? Y en la ciudad, creo que no existe. Lo que se hace es, la Comisaría de la Mujer se creó para acercar, digamos, a la policía, a la primera instancia a la que vos te acercás cuando hay un hecho de violencia, acercarlo a la persona que era damnificada. Es decir, porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando la mujer iba a la comisaría común y corriente a presentar su caso de violencia, a lo que era sometida era a un destrato, uh-huh, maltrato, al ninguneo, a la cuestión de burocrática, bueno, te tomo la denuncia, y eso quedaba en un archivo. Y muchas veces terminaba siendo también denigrada la mujer. Y además, es decir, como sucede en el caso de la atención médica, hay mujeres que no se sienten cómodas si las atiende un médico, tampoco se sienten cómodas si tienen que ir a hacer la denuncia ante un policía varón. Exacto. Y quizás la figura de la policía mujer les inspira un poco más de confianza, de posibilidad de entendimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, esa es una de las causas, ¿no? También la comisaría es un ámbito netamente masculino, es decir, la mujer se han contado experiencias. Sí, imagen mujer, masculino también machista. Y machista, diría, ¿no? También, esa cuestión de la autoridad, del verticalismo. La mujer cuando suele entrar en esa instancia de violencia, cuando se decide hacer la denuncia, porque también es todo un acto de valentía y de conciencia, que la mujer entienda que el ser golpeada, no hablo solamente de ser golpeada físicamente, también hay otro tipo de agredida violencia. Agredida psicológicamente. Psicológicamente, claro. Que se le prohíba la libertad, o incluso económicamente. Este proyecto también considera la violencia económica, es decir, bueno, vos no te vas de casa porque yo no te mantengo más, o no te paso para la comida, etcétera. ¿Qué pasaba con estas mujeres? Evitan la denuncia, o por lo menos tratan de, bueno, me pegó y mañana me va a tratar mejor, o por ejemplo, estuvo tomando y bueno, no es él cuando toma, o estas cosas que se suelen escuchar en las denuncias. Cuando van a la comisaría de la mujer, una de las cosas más importantes, yo por ejemplo conozco la comisaría de la mujer de Temperley, que es una de las primeras que se armó, que son contextos totalmente distintos a las comisarías. Están atendidos por mujeres policías, hay espacios destinados para los chicos, porque estas mujeres se acercan con sus hijos, y es un ámbito a veces hostil la comisaría para los chicos chiquitos, entonces también hay lugares especialmente ambientados para los nenes, para que la mujer pueda dar su caso, explicar su caso específicamente, y son lugares también muy importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de hacer la denuncia se realiza un informe de riesgo actualmente, es decir, intervienen asistentes sociales, evalúan cómo es el caso, y todo esto lleva tiempo. Y desde que se hace la denuncia hasta que efectualmente se le impida a esta persona que agrede a acercarse a la casa, o por lo menos a ser detenido preventivamente, pasa muchísimo tiempo, y estas mujeres en el medio pueden volver a ser agredidas o incluso asesinadas, como ahora vamos a repasar unas estadísticas que salieron hoy. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este proyecto que hoy ingresó a la Cámara al Senado, presentado por Aníbal Fernández y por Elena Corregido, lo que hace es, en principio, evitar esta presentación del informe de riesgo y que exista la posibilidad de que haya una acción urgente e inmediata. Es decir, hay una mujer que denuncia, con lo cual inmediatamente esta mujer puede conseguir un amparo desde el punto de vista, desde un lugar donde quedarse, para no tener que volver a la casa donde es agredida. Es decir, uno siempre tiene que pensar que la mujer que denuncia la agresión tiene que volver a la casa donde está el agresor, ¿no? En principio, además, bueno, ayuda de todo tipo. Ayuda económica para que siga comiendo, para que los chicos sigan yendo al colegio. Esa es una de las cosas. Y por otro lado, también lo que se intenta hacer con este nuevo proyecto es que puedan declarar otras personas, terceros en cuestión, que pueda declarar el vecino, que pueda declarar un amigo, es decir, que pueda denunciar. Precisamente, que pueda denunciar, y que además aquel que no denuncia, específicamente en los casos que son chicos, menores o personas que tienen problemas de discapacidad o de algún problema motriz o de algún problema neurológico o lo que sea, una discapacidad particular, ya van a entrar en algún tipo de delito, eso se está configurando, ¿no? En algún tipo de delito, en una figura de penal donde, bueno, ya esta persona ya pasa de ser de omitir o de no declarar a ser casi cómplice, de alguna manera, ¿no? Para explicarlo llanamente. Entonces, la gente va a tener la obligación de declarar a los que sean testigos de estos actos de violencia. Muchas veces se decía la cuestión de que vos sos vecino de una persona agredida y escuchás que esta persona, escuchás los gritos de la mujer, escuchás los lamentos y bueno, no te metás, y bueno, pero es cuestión de al lado, no, es la vida privada. En realidad, este proyecto tiene el principio, el único principio que lo maneja y que lo rige es el principio de la prevención. Es decir, lo que está por sobre cualquier cosa es la vida de esta gente, es la salud de las mujeres. Es decir, y por muy debajo queda el tema de la vida privada y de la libertad particular de cada uno. Es decir, si vos sos testigo de algún acto de violencia, tenés que ir a denunciarlo. Es tu deber como ciudadano denunciarlo, no tiene nada que ver el tema de no te metas o sos un chusma, no. Esto pasó a un segundo plano, ¿no? Porque también los senadores que lo presentaron lo explicaron, determinaban que no podemos seguir en esta cuestión también muy a la vieja usanza de la vecina que escuchaba a su vecina golpeada y decía, no, bueno, pero yo no me meto, es cosa de... No. Esto pasó a un segundo plano. Esta gente, acá hay riesgo de vida. Además, no sé qué asidero tampoco le daba la comisaría si uno iba a denunciar que escuchaba que a una persona la estaban pegando en la casa de al lado. Exacto. Uno puede denunciar y tiene todo su derecho de denunciar, y además también se puede acercar a la comisaría de la mujer, que es otro de los elementos que uno tiene para denunciar. Y aparte, por otro lado, otro tipo de arista que tiene este proyecto es el Registro Nacional de la Manutención, es decir, de aquellos que deben, están en mora con el tema del dinero que le tienen que dar a las madres de las que se separaron para mantener a sus hijos. van a entrar en este registro aquellas personas que deban de 3 meses consecutivos a 5 meses en forma salteada, digamos, sí, ¿no? Y se va a hacer un registro nacional, es decir, claro, centralizado. Todos van a ir a ese registro. Y no es un mero registro. Aquel que entre en ese registro no va a poder pedir desde un crédito, claro, una tarjeta o matricularse en lo que sea. Es decir, va a tener un castigo serio y severo sobre aquellas personas que no paguen. Porque claro, también es un castigo y es una violencia económica no pagar la manutención. Bueno, más allá de este proyecto que va a entrar en el Senado, que entró, perdón, en el Senado hoy y que se va a discutir y que yo creo que va a tener un consenso, más allá de los detalles que se le puedan establecer, un consenso generalizado porque es un tema, la verdad, grave. También se difundieron los datos del informe del Observatorio de Femicidios de la Argentina. ¿Qué uh-huh. es lo que hace este observatorio? Registra todos los homicidios vinculados con las mujeres que fueron que tuvieron lugar durante el año, ¿no? Que está especialmente en los medios, ¿no? Los que fueron reflejados por los medios. En total, en los 6 primeros meses del año se tuvieron lugar 119 homicidios por violencia de género. En los 6 primeros meses del año, desde enero hasta junio. Y siempre hablando de los difundidos. De los difundidos. Hay otros que uno desconoce los motivos o por lo menos lo que ha pasado. Y 7 de cada 10 asesinos de estas mujeres son parejas o exparejas uh-huh. de estas personas. Esto tiene un correlato en lo que es la familia y la parte, digamos, de los chicos. 161 chicos también perdieron a sus mamás. Claro. 161 quedaron huérfanos de madre. Y también uno podría decir hasta de padre, porque bueno, claro, el padre es el asesino, ¿no? También hay que entender que esto en general, si uno lo lleva al ámbito estadístico, implica que cada 3 días 2 mujeres son asesinadas en el país, si uno se remite a estas estadísticas. Y durante el 2011 se registraron 260 femicidios. Lo que se nota es un pequeño descenso en las estadísticas, pero los especialistas dicen que en realidad esto siempre se termina equiparando con los meses subsiguientes, así que claro, se va estabilizando. Y además habría que ver cifra, cuál podría llegar a ser la cifra más real, teniendo en cuenta todos aquellos casos que o no se han denunciado o no han cobrado difusión así masiva. Esto se maneja, la gente del Observatorio de Femicidios se maneja por lo que es publicado por los medios. Claro, ¿no? Hasta ahí llegan. Este otro dato es interesante. 16 de estas mujeres asesinadas lo habían denunciado por lo menos una vez a su agresor. Por lo menos una vez. Y otro también dato que tiene que ver mucho con lo que se está viendo últimamente es que 13 fueron quemadas. Murieron quemadas. Se nos viene a la cabeza Wanda Tadei, la víctima. Sí, el caso emblemático. El caso emblemático de la mujer que muere quemada como un método hasta perverso de violencia. Otro dato también interesante para tener en cuenta es que 34 mujeres fueron asesinadas en la vivienda compartida con el agresor y 25 en la de la víctima, uh-huh. puntualmente en la propia. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que los asesinatos son en la propia casa, en la vida cotidiana, o viene el agresor y asesina a la mujer, o por lo menos son agredidas en su propia casa. Y quiere decir también que es muchísimo más peligrosa la vía pública que la vida pública, la casa de uno mismo. O sea, cuando uno cree que va a estar protegido, ahí la mujer es asesinada. Y también, puntualmente, este es un tema que tiene que ver mucho con el proyecto que presentaron Fernández y Corregido, que hay que tener en cuenta que la mujer que denuncia tiene que volver a esa casa. Claro. Y esa casa normalmente es el lugar de asesinato. Ahora, menciona algo el proyecto respecto a una situación que se da también muchísimo y que es que cuando las denuncias prosperan y se dictamina por parte de la justicia antes de decidir, de enjuiciar, castigar y quizás encarcelar al agresor o al asesino, el caso de que se le prohíbe el acercamiento, se le pone un límite, sí, no puede acercarse a menos de 100, 200 metros de la vivienda. Y en muchos casos los asesinatos ocurren porque existe ese límite, esa prohibición, uh-huh. y sin embargo el agresor logra de todos modos acercarse hasta la víctima y darle muerte o seguir agrediéndola. Uh-huh. Lo que da cuenta de una enorme falla en los controles, en que cuando se le ordena a alguien no acercarse debería haber por parte del Estado la certeza de poder controlar, claro, esa situación, por lo menos vigilarla, fiscalizarla, y eso no se ve. No, normalmente esta cuestión de la prohibición de acercarse a una mujer incluso hasta enoja más al agresor de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de hasta acá llegás. Y si vos no tenés una certificación de que esto se va a hacer realizar, la verdad que no tiene ningún sentido. Muchas mujeres incluso recibieron este beneficio de que el agresor no se acerque a tantos metros de su casa, pero realmente no, eso no funciona a las 24 horas ni tenés un policía en la puerta de tu casa para certificar que no pase. Entonces, una de las principales cuestiones es, bueno, la mujer cuando denuncia es porque realmente está en una situación de peligro y es una situación urgente, no pueden funcionar los tiempos de la justicia, que son muchísimo más lentos que los de una situación real y cotidiana. Entonces, lo que intenta este proyecto es, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esta situación? Entre la denuncia y que la justicia intervenga o que esta persona quede detenida, bueno, ¿cómo en lo inmediato cómo protegemos a la víctima, que es la víctima y además sus hijos, ¿no? Exacto. En parte. Y el último dato es que estas mujeres tenían entre 19 y 50 años. Es una franja muy amplia también. No solamente uno cree que son mujeres jóvenes, las mujeres más grandes también sufren de estos problemas. Bien. Bueno, vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Y de un proyecto legislativo pasamos a otro proyecto del cual se viene hablando desde hace tiempo, aunque todavía no hay nada concreto, aunque coinciden muchas fuerzas políticas en la necesidad de que se dé la discusión, y es a una reforma constitucional. Sí. Reforma que por última vez se hizo en el 94. En la década del 90, pero dado la dinámica con la que fue evolucionando todo en los últimos 20 años, amerita por lo menos una nueva discusión. Y además que no fue una reforma del todo reforma, sino que lo que se hizo fue tocar algunos puntos que resultaban necesarios, como el tema de la posibilidad de una reelección presidencial que hasta ese momento no existía en la Argentina, también el acortamiento de los mandatos presidenciales, que ya a esa altura parecía de 6 años, era como demasiado esperar. Y para que le otorgara justamente eso, mucho más dinámica a la democracia y a la política, al ejercicio sobre todo. En este caso, nuevamente, y no ahora, antes de las elecciones presidenciales del año pasado y con motivo de la reforma política que se hizo en el Congreso, que posibilitó este avance en materia electoral, que fueron las elecciones abiertas, todo un logro y realmente algo para celebrar y que funcionó a la perfección. En ese mismo momento también se habló de la necesidad de ir en una discusión mucho más profunda del sistema político y del sistema presidencialista, justamente. Y en eso coincidieron varias fuerzas políticas, aunque ahora obviamente se está pretendiendo dar un tinte quizás cerrando el tema únicamente en la necesidad o en la intención, mejor dicho, del kirchnerismo, de ir hacia una reforma política con el único fin de permitir la reelección indefinida de Cristina, cuando en realidad la reforma política, o la reforma, mejor dicho, constitucional que se plantea, es mucho más amplia, y que la utilización que hacen los medios de este tema de la reelección indefinida lo hacen porque estamos a un año aproximadamente de las próximas elecciones, que serán legislativas, y que en el caso de que se repitiera un resultado como la última vez en las elecciones presidenciales, haría que la mayoría sea aún más abrumadora del oficialismo adentro del Congreso. Sí, precisamente fue Agustín Rossi, el jefe de la bancada del kirchnerismo en diputados, quien salió a negar en principio estas versiones que estaban circulando, más puntualmente del diario La Nación, que sacó una nota sobre el tema, que hablaban de este deseo de kirchnerismo de la indefinida reelección, ¿no? Que también trata de empañar un poco lo que vos decías, la discusión de verdad que se tiene que dar en torno a la Constitución Nacional, una Constitución que en el 2014 va a cumplir 20 años y que, como toda Constitución Nacional, tiene que tener en cuenta un montón de cosas que cambian en un país, no en 20, en una década, ¿no? Y que, bueno, la necesidad de que represente verdaderamente a la sociedad que rige, ¿no? De alguna manera. Agustín Rossi dijo en principio que no hay ningún proyecto, ni en carpeta, ni en mesa de entrada, ni en discusión, ni en nada que tenga que ver con la RERRE. Pero dijo que es sano debatir la Constitución Nacional, porque es una constitución vieja, sobre todo para un mundo que cambia todo el tiempo, y que además incluso a esa constitución del 94 le faltaron cosas. Claro. Agustín Rossi dice que lo que sería interesante debatir es precisamente el sistema que rige a la Argentina. Si es un sistema donde está centrado mucho en el presidente, o empezar a evaluar la posibilidad de un sistema parlamentario, donde tenga más lugar el debate legislativo y donde incluso se va a analizar la posibilidad de un canciller, es decir, de un primer ministro, de alguna manera que tenga que ver con un manejo del poder un poco más repartido, donde no todo esté centrado en el mismo administrador, donde las relaciones exteriores de alguna manera estén descansen sobre los hombros de un funcionario y la parte interna o la gestión interna sobre otro funcionario. Son algunas de las propuestas. Incluso Eugenio Zaffaroni, el ministro de la Corte Suprema, dijo: no está mal, no es erróneo discutir la Constitución Nacional. Ahora, delimitar esto solamente a una especie de ambición de poder por parte de Cristina me parece que es un poco, en principio, erróneo, y segundo, también es no escuchar a la presidenta cuando ella ha dicho en más de una oportunidad: yo sé que mi deber político e histórico es permanecer y gestionar este país un periodo más, pero ella misma dijo, es un sacrificio muy importante a nivel personal, ¿no? Más allá de que un líder va a seguir siendo líder, más allá de los periodos constitucionales o lo que sea, incluso Agustín Rossi lo dijo, un líder político no tiene nada que ver con un periodo de gobierno. Incluso ha dicho que en el 2015 va a ser Cristina quien dirima o quien decida para qué lado va a ir el peronismo, claro, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. No nos podemos olvidar que nuestro país estuvo regido las tres décadas o más de tres décadas por un mismo líder, que fue Perón, y Perón no gobernó en todas las oportunidades, incluso tomaba decisiones que afectaban al país desde España. O sea, también es negar y no entender a nuestro país. Exacto. Es no entender nuestra realidad. Esto se complementa con lo que dijeron los intelectuales de Carta Abierta, en principio que salieron a negar las versiones que circulaban de algunos medios que decían que Carta Abierta iba a apoyar a una RERRE. Dijeron que estuvo en el borrador, no se hicieron los tontos y dijeron, sí, estuvo en el borrador, ¿por qué no hablar del tema? Pero dicen que la última versión de la carta número 12, que va a salir publicada en los próximos días, va en principio a respaldar lo que se viene llevando a cabo de este gobierno que arrancó en el 2003 y además va a analizar muy profundamente lo que son los liderazgos en América Latina. Entender que el poder en América Latina no es el poder como es visto en Europa, no es el poder en Estados Unidos, es otro tipo de poder, es otro tipo de gestión, compararla también con la gestión de Correa, con la gestión de Chávez. Y además, otro de los puntos que dijeron la gente de Carta Abierta es que es muy sano debatir la Constitución y que además recalcaron que ellos son partícipes del movimiento por una Constitución emancipadora. Es decir, por una Constitución que tenga una visión integral de América Latina y no aislarnos y no vernos a nosotros como una democracia liberal, como tal vez se vea reflejado de alguna manera en la Constitución del 94, que todavía no tiene ese espíritu, ¿no? No recoge el espíritu nuevo de las nuevas constituciones que se intentan instaurar en países como Venezuela o en Ecuador. Exactamente. Sucede que, como decía antes, cuando ya empieza a faltar aproximadamente un año para que vayamos nuevamente a las urnas, a elegir legisladores en la mayoría de los casos, no se vislumbra una oposición que se haya logrado rearmar después de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, cuando Cristina Fernández sacó una ventaja tan amplia sobre su perseguidor que fue Hermes Wiener, que de ese tiempo hasta ahora me recuerda muchísimo a Julio Cobos, en el sentido de que todo el capital político que logró reunir en un momento, después pasó el tiempo y parece no terminar de explotarlo, de consolidarlo. O sea, es casi poco y nada las apariciones de Wiener. Parece más que se está cuidando para no mandarse una macana que salir activamente a con su figura militar, su fuerza política. una ausencia muy grande está teniendo Wiener, y me parece que eso en la gente quizás se subestima a la gente pensando que si sale 4 o 5 meses antes se logra nuevamente encender la atención, y no sucede siempre de esa manera. A mí me parece que Wiener quizás está generando un efecto que él probablemente no lo haya calculado y no lo haya deseado, y es que cuando llegue el momento del año que viene tal vez no va a ser el mismo capital político de que goce. Primero porque se tendría que haber hecho cargo, por ejemplo, que ese número es bastante mentiroso porque cambió muy fuertemente de las abiertas a las definitivas presidenciales, que tuvo que ver con mucha gente que, como dicen, se sube al carro del dentro de la oposición, del vencedor de la oposición, digamos, para tratar de restarle posibilidades al oficialismo, que iba encaminado a una victoria segura. Entonces, falta no mucho tiempo, no se vislumbra demasiado chances en la oposición, no hay un armado serio, no hay propuestas, no hay discusiones. En el Congreso sigue ganando por escándalo el oficialismo, pero no en las votaciones, en las propuestas, en el debate. Y me parece que entonces eso lo que está haciendo es, de parte de algunos intereses hegemónicos corporativos contrarios al proyecto de kirchnerismo, intentar a empezar a asustar con esta idea de que guarda que si el año que viene las elecciones las gana el kirchnerismo, se viene una nueva reforma constitucional y lo que va a hacer ni más ni menos es abrir la puerta a una reelección indefinida de Cristina Fernández. Sí, además una oposición que siempre juega con esta cuestión de agredir al oficialismo, ¿no? No juega por la positiva, juega por la negativa. Y además que no entiende también, desde un punto de vista, la repercusión popular que esto puede tener. Yo no he visto a la gente manifestarse asustada por una re-rein. Más allá de que toda la cuestión de la democracia y todo lo que uno quiera analizar, ¿no? La gente, de alguna manera, la gran mayoría, confía en la continuidad de este modelo, ¿no? Confía en esta cuestión de, bueno, vamos por un buen camino, más allá de los nombres propios, ¿no? Yo noto que hay una cuestión del personalismo que tanto le critican de alguna manera al peronismo desde el punto de vista de la oposición. Es decir, otra vez Cristina no. Y entonces tampoco hay una cuestión de, bueno, nosotros proponemos lo siguiente. O una vocación de ganar poder. Exactamente. Si hay un deseo de continuar en el oficialismo, porque evidentemente tiene la posibilidad de continuar. Entonces, ¿cuál es la respuesta del otro lado, no? Así es. Bueno, vamos nuevamente a un corte y enseguida volvemos. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con proyectos también en el Congreso. Ya esta se trata de un proyecto que ha sido votado y ya tiene media sanción, para lo cual se encamina a convertirse en ley en esta semana probablemente, y hace al tema de la decisión del gobierno de que los depósitos judiciales de la Nación, que hasta ahora se venían realizando del Banco Ciudad, se realizan en el Banco Nación como corresponde, porque son los depósitos judiciales de los juzgados nacionales, o sea, de juzgados que están en Formosa, que están en Santa Cruz, que están en cualquier lugar, depositan en el Banco Nación. ¿Por qué los juzgados nacionales que están en la capital federal depositan en el Banco Ciudad? Bueno, eso fue una medida tomada en un determinado momento cuando se quiso darle una ayuda al gobierno de la ciudad de ese momento, que fue durante el gobierno de Fernando de la Rúa como presidente. Se le otorgó esta posibilidad de que los depósitos judiciales que se hacían por parte de los juzgados nacionales de la ciudad en el Banco de Nación, como sucede con todos los demás de las provincias, se hicieran en el Banco de la Ciudad para darle un poco más de liquidez al Banco de la Ciudad. Pero lo que se ha evaluado también en cuestión es que han sucedido algunas cuestiones con el manejo del Banco Ciudad que dan cuenta de que en realidad hay un desmanejo propio de la administración macrista y que no tiene que ver con esta decisión de que los depósitos judiciales pasen a la órbita del Banco de Nación. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se evaluó es qué se ha estado haciendo con el Banco Ciudad en los últimos años. Y en los últimos años, por ejemplo, entre 2007 y 2011, el Banco Ciudad ha otorgado créditos hipotecarios que aumentaron en un 107% en 4 años, pero en el caso de los créditos a grandes empresas, el crecimiento que se dio en esos 4 años fue del doble con respecto a los créditos hipotecarios. O sea, treparon 217%, lo que da cuenta claramente es de un sesgo de parte de la administración del gobierno de la ciudad en favor de los créditos a las grandes empresas, cuando un banco público como el Banco Ciudad debería ser un banco de fomento, un banco de pretender darle mayor financiamiento no a las grandes sino a las pequeñas y medianas, que les cuesta más conseguirlo por los canales tradicionales, y también a la ciudadanía en general, especialmente en el segmento hipotecario, que es uno de los segmentos más complicados y que incluso al gobierno nacional más le ha costado encontrarle la vuelta. No solamente es de destacar esta cifra de cómo se ha comportado en estos últimos años la administración del Banco de la Ciudad, para dar cuenta de que en realidad este pataleo porque dejen de contar con los depósitos judiciales es simplemente un mero pataleo, valga la redundancia, y no una queja con argumento, porque, por ejemplo, otra cuestión importante que ha sucedido con el Banco Ciudad y que manifiesta un poco la falta de interés de cuidarlo como banco y de convertirlo en un banco de fomento, es que en julio de este año hubo una convocatoria para licitar el pago de los haberes de todo el personal público porteño. Se trata de 124.000 empleados, es decir, 124.000 cuentas bancarias se iban a licitar, donde circulan 8.424 millones de pesos al año aproximadamente. Esta cifra es muy superior a la que es eje de la polémica sobre la decisión de que se transfieran al Banco de Nación los depósitos judiciales. Estos depósitos judiciales que hacen rabiar tanto al gobierno de la ciudad suman 6.800 millones de pesos al año. Mucho menos que estos 8.424 millones de pesos de las 124.000 cuentas bancarias de los empleados de gobierno de la ciudad que se decidió que se licitara para que se hiciera cargo un banco privado en lugar del propio Banco Ciudad, que le está restando un negocio que se abre a partir de las cuentas sueldos, que va mucho más allá, que es la posibilidad de operar con tarjeta de débito, ofrecer incluso tarjeta de crédito a muchos de ellos, ofrecer otras modalidades como cuenta corriente, la utilización de cheques, e incluso muchos bancos otorgan a sus clientes preferencia en la constitución de plazos fijos con alguna tasa más. Uh-huh. Y eso haría también que entonces sea un negocio para el banco contar con esta cantidad de cuentas bancarias. Otro detalle, pero nos vamos un poco más atrás en el tiempo. En octubre, pero que hace también a cómo se le fue restando posibilidad de negocios y posibilidad de generar ingresos y de capitalizarse al Banco Ciudad, fue la decisión que tomó el gobierno de la ciudad en octubre del 2009, que dejó el Banco Ciudad de cobrar los servicios públicos, y el gobierno de la ciudad decidió pasárselo a otras entidades de la modalidad tipo pago fácil. Ahí también hay un negocio. Cuando un banco cobra por un servicio público, se queda con una comisión por ese trabajo realizado. Y aquí también se le restó ingresos, se le restó un negocio al Banco Ciudad. Y el otro es que la Policía Metropolitana, creada por Mauricio Macri, cuyos sueldos alcanzan al mes unos 150 millones de pesos y que al año significan 1.800 millones de pesos, cobran sus salarios a través del Banco Galicia. Las cuentas sueldos de la Policía Metropolitana, que representan 1.800 millones de pesos al año, se cobran a través del Banco Galicia. No prosperó esta convocatoria para las 124.000 cuentas de la ciudad, porque se presentó un amparo de parte de los empleados del Banco Ciudad y de los empleados también de la Ciudad de Buenos Aires, que creían que era perjudicial que sucediera esto. Pero si se hubiera logrado colocar estas 124.000 cuentas como pretendía el gobierno de la ciudad por 8.400 millones de pesos y se le suman estos 1.800 millones que ya se están pagando de la Policía Metropolitana y se lo hace a través de un banco privado, son 10.000 millones de pesos al año que se le está restando de depósitos al Banco de la Ciudad contra estos 6.800 que se decidió... Por lo que se quejan, ¿no? Por lo que se quejan. Uh-huh. En realidad, el que realmente está ayudando... y desde hace rato lo viene haciendo intencionalmente a desfinanciar el Banco Ciudad, no es el gobierno nacional, sino que es el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Bueno, y para los últimos minutos que nos quedan, algunos datos alentadores de los últimos días que se han conocido. Por un lado, el dato fuerte, digamos, del tema de la soja, que a pesar de algunos vaivenes, se sigue todo el tiempo consolidando cada vez más cerca de los $650 de la tonelada. Pero mucho más interesante que eso es ver el precio de la soja a futuro, que se comercia en el mercado estadounidense de Chicago y que pone el precio de la tonelada de soja a enero del año próximo ya por encima de los $600 y para mayo del año que viene en $550, lo cual sigue manifestando obviamente que las materias primas y en este caso los granos van a seguir altísimos, lo cual es una muy buena noticia para Argentina, pero también una muy buena noticia ha sido... el que se hayan movilizado en este último fin de semana largo 700.000 personas por todo el país gastando casi 600 millones de pesos cuando en un país en recesión difícil que se vea una situación como esta, ¿no? Otro dato interesante para destacar sobre el final es tiene que ver con el tema de la construcción. Si bien el último indicador de la construcción anunciado en forma oficial, que es el que da a conocer todos los meses en INDEC, que las siglas son ISAC, porque es el indicador sintético de la actividad de la construcción, el de junio dio un retroceso, otro índice privado que lo hacen las empresas justamente que comercializan materiales para la construcción y que saben entonces medir el pulso de qué está pasando con la actividad. Este índice privado, que se denomina Construya, que lo conforman unas 14 o 15 empresas de las 14 más importantes de fabricación y venta de materiales para la construcción, y que es de julio, es mucho más reciente todavía, indica un crecimiento de este indicador de 4,8% con respecto a junio y de 5,3% en forma interanual. Son crecimientos muy importantes y que no se sucedían desde hace muchísimos meses. Y estamos hablando de crecimiento y no de recuperación, porque si evaluamos lo que fueron los últimos años, y especialmente 2011 fue año récord. Uh-huh. Nos cansamos de decirlo. 2011 fue año récord para montones, sí, de variables de la economía. Para la liquidación de divisas de la exportación de granos, para la fabricación de vehículos, para la fabricación de electrodomésticos, para las ventas en general. Y también para la construcción fue un año récord 2011. Por eso todo crecimiento a partir de 2011 hacia adelante es un crecimiento sobre récord. Y entonces tenemos este índice que es el índice Construya, que ya en julio está dando cuenta de un crecimiento bastante notorio, que probablemente, o casi seguro, el índice oficial del INDEC lo va a reflejar recién con el índice de julio o quizás el de agosto, porque lo que hace el índice Construya es adelantarse de alguna manera, no solamente porque adelanta el mes, sino porque se adelanta en cuanto a que primero sucede el aumento en la comercialización para que después, claro, suceda el aumento en la actividad propiamente dicha. Y se toma en cuenta que ya se empezó a movilizar fuertemente el tema del programa Procrear, que es el de, claro, otorgamiento de créditos hipotecarios para la construcción de vivienda para los que tienen terreno y para los que no tienen terreno. Es de esperar que este segundo semestre, y ya lo están vislumbrando la mayoría de los empresarios del rubro, es que la construcción pase por un momento fenomenal y tenga un boom que obviamente va a generar un contagio en montones de actividades que están emparentadas con el área de la construcción. No es cualquier actividad, la actividad de la construcción mueve al acero, mueve al plástico, mueve al cemento y toda la, además del empleo, ¿no? La construcción es uno de los grandes generadores de empleo que hay por hoy. Exactamente. Bueno, y llegamos así al final del programa. Saludamos a nuestro operador técnico de todos los martes a la noche, el señor Jorge Aguayo. Le decíamos una pregunta de recuperación a Mariana Prado y que vuelva nuevamente con nosotros el próximo martes. Lo mismo que a nuestro experto en mercado automotor e industria automotriz, Roberto Nemec, quien no pudo ser de la partida. Rocío Galván, te saludo. Nos volveremos a encontrar el próximo martes y que tengan todos los oyentes una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Metrogas. Peugeot. Banco Nación. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.